Pues estamos aquí en compañía de la compañera, ¿cuál es su nombre? Rosa López Díaz. Ya, Rosa López Díaz. Y pues queríamos que nos contaras un poco cuál es tu historia, el por qué estás aquí presa, cómo fue tu detención y también cómo fue la tortura a la que fuiste sometida. Me detuvieron el 10 de mayo del 2007, alrededor de la 1:30 de la tarde, en el Parque Central, sin mostrarnos ninguna orden de aprehensión. Ese día me pegaron por detrás, caí en el suelo, juntamente me levantan la blusa, me lo ponen en la cabeza, y de ahí mi esposo escuché que dijo, porque ya no lo pude ver, ¿por qué nos detienen? Y nos contestaron, están detenidos, pero ¿por qué? Ya lo vas a saber. Entonces, muéstrame la orden de aprehensión. Y le sacaron una pistola, le apuntan en la cabeza. Ya fue que a mí me levantan y me llevan a la camioneta, me aventaron atrás de la camioneta. Estando atrás de la camioneta, me tenían boca abajo, me quitaron la blusa que tenían puesto en mi cabeza y me vendaron los ojos. De ahí me pusieron esposas en las manos, también en los pies. Uno de ellos tenía su pie montado en mi espalda. Y no sé ni qué tiempo pasó, no sé a dónde me llevaron, al parecer era una montaña, porque mi esposo sí lo bajaron, a mí no me bajaron, me quedé adentro del carro, donde yo escuchaba que mi esposo lo golpearan y le preguntaban a dónde tenían a la muchacha secuestrada. Y a mí también, en ese momento cuando él lo golpeaban, a mí también me estaban golpeando ahí adentro del carro. Me decían, dime dónde lo tienes. Y yo les decía, ¿a quién? Es que no sé de quién me están hablando, yo no sé de qué me están hablando. Y es que ya sabes de quién estamos hablando, ¿a dónde la tienes? A Claudia Estefanía. No, le digo, pues en su casa, ¿no? No te hagas pendeja, si bien sabes dónde la tienes. Es que no lo sé. Y me pegan dos cachetadas y me jalan del cabello. Y de ahí me ponen la bolsa en la cabeza, estando en la camioneta. Y al poco rato, llegó mi esposo. Y me dice uno de ellos, ya no es necesario que digas nada, porque tu esposo ya confesó. Yo me quedé callada, dije, pero ¿qué está pasando? Porque prácticamente yo no sabía nada. Y lo subieron del carro y nos volvieron a llevar hasta en una casa donde nosotros teníamos rentado, porque él rentaba una casa que estaba a su nombre, donde dejábamos las ropas que vendíamos en cada comunidad, ahí los dejábamos. Entonces, dije, ¿qué estamos haciendo acá, no? Desde ese momento yo no supe qué estaba pasando. Nomás escuchaba el ruido, escuchaban los gritos que decían, agárrenlos, ahí están. Yo lloraba porque me tenían vendada de los ojos. Y pasó como unos 10 o 15 minutos, ya arrancó el carro. Pasamos a mi casa donde yo vivía, no sé qué pasaron a buscar. Entonces de ahí arrancó otra vez el carro. Ahí sí como que me di un poco de cuenta de que nos metieron en una casa grande, que la verdad como no podía yo mirar, sentíse que sí me sentaron al lado de una pared, donde estaba yo esposada de pies a manos y vendada de los ojos. Ahí me tuvieron un rato, cuando al poco tiempo llega uno de ellos que me pregunta, ahora sí me vas a decir dónde tienes a Claudia Estefanía. Pues es que yo ya te dije dónde está, en su casa, así que no me vas a decir nada. Es que no sé dónde está entonces. Es que tú sí lo sabes, dice, porque tu amante ya confesó y que no sé. Es que no es mi amante, él es mi esposo. Es que es tu amante, ya sabemos cómo eres, ya sabes lo que haces. Bueno, en fin, me agarran de la cabeza, me ponen un trapo mojado en la cara, me colocan la bolsa de plástico. Mientras me colocaban la bolsa de plástico, me decían, ay, cuando quieras hablar, ahí mueves la cabeza. Y si no, ahí seguimos con la bolsa. Y yo decía dentro de mí, ¿qué voy a decir entonces? ¿Qué voy a decir si yo no sé nada? Y yo decía, Dios mío, aquí me voy a morir, porque si no, no voy a decir mentiras, no voy a decir que sí, siendo que yo no lo hice. Me quitan la bolsa y me pegan otra cachetada, ahora sí me vas a decir Si es que no sé de qué me están hablando, ya no me peguen, ¿no? Y viene uno de ellos, páralo, y me para, ¿no? Y me meten un puñetazo en el estómago, ¿qué me dieron? Y cómo me dolió. En ese momento no le dije nada. De ahí viene otro. Y cómo me dolió, y le dije, no me peguen ahí, estoy embarazada, tengo 4 meses de embarazo. Y a nosotros, ¿qué nos importa? Para nosotros es mejor que abortes ese bastardo que traes, porque va a ser igual que tú, un delincuente. No, por favor, no me peguen. Y es que hasta que digas lo que nosotros queremos que digas, te vamos a dejar de golpear. Y es que no voy a decir lo que ustedes quieren, ¿no? Me vuelven a poner la bolsa en la cabeza. Y entonces ahí fue donde entraron las patadas, me empezaron a patear en el estómago. Y uno de ellos escuché que le dijo, hey, pásame el palo que está ahí, ya que no va a hablar y no entiende así nomás, así va a entender. Y me empiezan a pegar con un palo. En ese momento empecé a sangrar un poquito. Y decían, esta mujer no va a decir nada, no va a decir nada. Mejor llévenlo para allá. Y me llevan. No sé ni qué distancia me llevaron. Sí sentí que abrieron una puerta, me metieron adentro de un cuarto donde habían varios de los hombres. Me empezaron a quitar la venda. Me quitaron la venda, mas no miré quiénes eran, porque me dijeron, te vamos a quitar la venda, pero no vayas a mirar. Uno de ellos sentí que me levantó el cabello, porque como yo traía el cabello corto, y decían, no está mal, está bien. Y me levantaban el cabello, y de ahí me vuelven a vendar, me quitan el suéter, de ahí me quitaron la blusa, me quitaron el brasier, o sea que me dejaron totalmente desnuda. Ya fue donde empezaron a tocarme por todas partes. Y entonces ya no aguantaba, yo decía así, me van a violar, ¿no? Y no, y es que así vas a querer hasta que digas que sí lo hiciste. Es que no lo hice, ya no me toquen. Y seguían, entraba uno, salía otro, cuando uno de ellos me tiró en el piso y se me montó encima de mí. Ya fue cuando dije, no, por favor, no me violen. Sí voy a decir lo que ustedes quieren. Bueno, está bien. Lo que vas a decir es esto, pero ponte primero la ropa. No sé quién fue de ellos que me volvió a poner la ropa. Ah, fue que me dijeron, ¿qué voy a decir? Vas a decir que secuestraste a Claudia Estefanía, que los cuatro lo planearon juntos y que estaban pidiendo un rescate de 800,000 pesos. Y todavía le dije, ¿por qué tengo que decir eso? ¿Quieres que te violemos o vas a decir eso? Esta vez lo voy a decir. No sé ni con qué me habrán grabado la voz, porque me dijeron, te vamos a grabar y lo vas a decir. Bueno, dije lo que es. Y al poco rato llevaron varios papeles en blanco, donde firmé, y me dijeron, ya está bien, ya que ya dijiste que lo hiciste y firmaste, no te preocupes, con esto vas a ir libre. Y como yo no sabía nada, ni de mis derechos, prácticamente nada, pues dije, me voy a ir, ¿no? Ya dije lo que querían, eso era lo que querían escuchar, yo lo dije. Me sacan de ahí, al poco rato escucho que llegan los demás. Escuché que le dijeron, el Alfredo. Dije, oh Dios mío, ¿está vivo o no está muerto? ¿No? Y escucho que le preguntan, ¿cómo se llama? Dijo Alfredo López Jiménez. ¿Qué dialecto? Sutil. Pasa otro, Alfredo López Jiménez. Preguntan dialecto y él dijo Teltal, porque habla Teltal. Y escucho que le hablan otro, Juan Collazo Jiménez. Pasaron todos. Ya fue que una de tantas, sentí que nos colocaron los cuatro, nos tomaron pues con los ojos vendados. Entonces, ya no sé ni a qué horas eran que había pasado ya, cuando nos llevaron al Ministerio Público, nos encerraron ahí en una celda fría, sucia. Ahí nos tuvieron las 72 horas. Antes de que entráramos, nos quitaron lo que traíamos, me quitaron mi reloj, me quitaron la pulsera, me quitaron los aretes, y de ahí me quitaron la venda de los ojos. Ya cuando volteé ya no había nadie. Ya no había nadie, y ahí nos quedamos. Fue cuando yo dije, miro a los tres ellos. Dije, ¿y qué está pasando, güey? Y ya mi esposo fue que me dijo, es que lo que pasa que mi primo, ¿te acordás ayer? Dijo que llegó en la casa. Sí, me acuerdo, llegó como a las 7 de la mañana. Es que llegó a pedirme un favor. ¿Y qué favor? Es que me dijo que yo lo acompañara a ir a traer a su novia. ¿Cuál novia? No, la Claudia, es que eran novios. ¿Cómo? ¿Y por qué yo no lo sabía? No, pues ya ves, andaban. ¿Y entonces yo qué tengo que ver en eso? Pues no, dice, pero ya estamos aquí. Es que eso, ¿no? Y yo me enojé, lo agarré de la ropa y le dije, y es que no tenían que hacerme esto, pues me lo hubieran dicho para saber qué es lo que están haciendo. Pero es que nada más quería escaparse con su novia, o sea que no lo está secuestrando ni nada. Y como el tío de mi ex marido se había molestado porque yo me había vuelto a juntar con Alfredo, y luego el primo de mi marido se roba a la hija. Entonces ya fue que nos demanda por secuestro. Yo digo, oye, pues, ¿ahora qué hago, no? Dejé un niño pequeño, pues. Me mataba llorando, yo no sabía qué hacer. No te preocupes, esto se va a arreglar. No lo sé. Nadie llegó a verme en ese momento. ¿Qué vamos a hacer, no? Ya de ahí nos llaman, nos sacaron uno por uno. A mí me llevaron, de noche era, cuando me llevaron a una oficina, me imagino, porque habían máquinas, papeles, donde me preguntaron que si había yo secuestrado. Le dije, no, pero no es lo que dices aquí, y lo que dices aquí es lo que vas a volver a decir. Bueno, pero como ya me habían dicho que decir lo que me dijeron me iba yo a ir, volví a decir lo que era. Y ya fue que dije todo, volví a firmar y me vuelven a regresar. Pero antes de eso yo vi el señor, el papá de la niña, ahí estaba, me quedaba mirando. Hasta miedo me dio, dije, ¿qué me van a hacer entonces? Jamás había sido detenida. ¿Qué hago? ¿No? Me miraban bien feo. Me volvieron a regresar en la celda donde nos tenían. Ya después de 72 horas me traen para acá. Dije, ¿a dónde estoy? No, no conocía yo este lugar. Me traen acá. De ahí, vuelven a llamarnos en el juzgado. Pues volví a decir lo mismo, una porque prácticamente no nos pusieron un traductor. A veces digo que sí siento que sí hablo el español, pero creo que ni siquiera yo misma me entiendo lo que digo. No nos pusieron traductor y lo único que me decían era, ¿tú te llamas Rosa López Díaz? ¿Sí? ¿Secuestraste a la niña? Ajá, porque así es como dice aquí, así es, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que contestaba yo. Bueno, pasó. El proceso duró como 1 año y 8 meses. Hasta que nos sentenciaron de 27 años, 6 meses y 17 días. Me faltaba, de ese entonces cuando me sentenciaron, me faltaba un mes para que naciera mi hijo Leonardo. Había yo pensado qué iba yo a sentir ese día cuando me sentenciaban, estando embarazada. No, gracias a Dios, no sentí nada. Ese día estaba mi mamá. Me pregunta mi mamá, ¿de cuántos años te sentenciaron? De 27 años y medio, 17 de ti. No te preocupes, Dios dirá, ¿no? Mientras haya vida y esperanza. Sí, mami, aquí estaré, ¿no? Pero durante el proceso, como cuando yo llegué, estaba embarazada de 4 meses. Pasaron los meses, después de 5 meses de estar acá, nació mi hijo Natanael y nació enfermo. Pero lo raro es que los doctores que me atendieron en el hospital regional no me dijeron que mi hijo haya nacido con un parálisis cerebral, porque nació el 10 de octubre a las 11:20 de la noche. Pasó bien toda la noche, sí nació pequeño, pero pasó bien. Y me regresaron acá como a las 2 de la tarde del día jueves 11 de octubre. Pero como alrededor de las 7 de la noche fue que mi hijo se estaba ahogando, se había puesto morado. Dije yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿No? ¿A quién se lo digo? Y una de las compañeras le gritó a las celadoras, subieron las celadoras, bajaron al niño. Yo también me bajé corriendo. O sea, que ya no me puse a pensar en mí, acababa yo de parir un hijo. Bajé corriendo las gradas y me llevaron al hospital junto con mi hijo. Vi que el doctor lo revisó, le quitó la ropa, le sacó sangre en la mano, también le quitó sangre en los pies. Empezó a respirar y a respirar, se empezó a calentar, le pusieron lámparas. Pasé toda la noche en urgencias junto con mi hijo. También de que yo acababa de parir el hijo, toda la noche me pasé parada en el hospital, esposada de las manos, al lado de la cama donde estaba mi hijo. Sentía mis pies bien hinchados y como me dolía la espalda. Pero me aguanté. Ya me trajeron como a las 8 de la mañana, fue que el doctor dijo, no tiene nada tu hijo. Lo que pasa es que como nació muy pequeño, no aguanta el frío en el lugar de donde vives. Si tienes un familiar, mejor háblale que lo venga a llevar para que ya no regrese a vivir allá. Entonces uno de los de trabajo social contestó y dijo, es que no se puede, porque para sacar un niño del Cerezo hay que hacer papeleos, así que este niño se va a regresar. Yo lo volví a traer. Cuando pasaron días, yo lo pasé con un doctor que estaba acá. El doctor me dijo, es que está muy pequeño, no aguanta el frío. Traía los ojos bien amarillos. Y nomás me decía que yo lo pusiera en el sol para que se calentara y se volviera, se quitara lo amarillo de sus ojos. Bueno, hice todo lo que me dijo el doctor, pero nada funcionaba. Yo no me daba cuenta porque sí lo agarraba, lo miraba yo con las manos así dobladas, pero bien tiesas. Y los piecitos, nunca se estiraba los pies. Pero yo nunca me imaginé que mi hijo tuviera una enfermedad de lo que tenía. Cuando lo bañaba, lloraba. Cuando lo cambiaba, no estiraba la mano. Le tenía que estirar a la fuerza para ponerle la mano. Pero cuando me movía yo un poquito, lloraba. No me dejaba dormir ni de día ni de noche. Durante los 4 meses que lo tuve, prácticamente casi no me dormía. Entonces lo vuelvo a pasar con el doctor y ya fue que el doctor le quitó toda la ropa y lo revisó. Y le encontró una bolita en la columna y me dice, ¿y esta bolita? Y es que así nació. No, es que esta bolita es porque estaba fracturado de la columna, ¿no? Pero está pequeño. Ya me pregunta, ¿y cuando te detuvieron cómo fue? Me golpearon. Entonces se le fracturó la columna cuando te golpearon. Ya se le había hecho una bolita, tenía la bolita, ya se le había sanado. Ya fue cuando tomé la decisión junto con mi esposo mandarlo afuera con mi mamá. Mi mamá dijo, me lo llevo, pensando en que allá afuera iba a tener la oportunidad de que alguien lo revisara, de que alguien lo curara, pues. Pero no. No, porque mi mamá iba al hospital regional, le daban una fecha de cita. Cuando llegaba le decían, es que no tienes cita, mejor te doy tal fecha y ahí vienes. Volvía a llegar mi mamá y que le volvían a decir que no había cita. Así se la pasó varias veces mamá. Hasta que una de las compañeras de aquí, en la femenil, venía una, su sobrina. Dijo que cómo conocía, se llevaba bien con el personal del DIF de Teopisca. Si quieres, dile a tu mamá que vaya y que la acompañe, ¿no? Yo le dije a mi mamá y como hacíamos todo lo que fuera por él, se fue. Mi mamá, ya una de tantas que salió diciendo mi mamá, que dijo la doctora, que lo que tenía mi hijo era parálisis cerebral por los golpes que me habían dado. Le empezaron a dar terapias, le daban terapias lunes, miércoles y viernes, pero no vi ningún mejoramiento. Hasta que el 26 de octubre que falleció, vivió muerto en vida a los 4 años, 15 días. Se murió el 26 de octubre. Pues mi hijo está descansando, pero eso no deja de dolerme, porque como quiera, aunque mi hijo esté enfermo, pero yo lo quería. Yo no quería que se muriera. También tenía yo esas ganas de que si un día Dios me regalara la libertad, cuidarlo yo misma. Pero ya no se pudo. Ya no se pudo. Y es a través de eso, de ese coraje que yo sentía al ver a mi hijo cada vez que mi mamá traía. No me hablaba, no se sentaba. A través de eso conocimos al profe Patista. Ya fue que nos empezó a decir, aprendan esto, hagan esto, ustedes tienen derecho, defiéndanse. La injusticia tiene que acabar, esto es injusto. Ya fue que yo y mi esposo Alfredo López Jiménez, ¿sí? Dijimos, pues, ¿qué estamos esperando, no? Lo que estamos viviendo es injusto, porque En ningún momento fue que cometimos el delito. En ningún momento fue, y lo estoy pagando de 27 años y medio, por la cual ya lo pagó mi hijo con su vida. Y también tengo un hijo de 2 años y 10 meses aquí sufriendo, aquí adentro de la cárcel, que sí duele ver, como lo dije hace rato, sí duele ver porque hay unas compañeras que tienen dinero, se compran algo de comer, o tienen hijos, le compran un juguete, y mi hijo no lo tiene, no lo tiene, yo no le puedo comprar, y a mí me duele ver a mi hijo, de decirme, mami, yo quiero ese carrito. Y miro mi bolsa, no tengo nada. Por ejemplo, es como decir hoy, ¿cuánto tengo? 50 centavos. ¿Y qué le puedo comprar a mi hijo con eso? Ni porque me pongo a trabajar, hago bolsas, hago rafias, hago cinturones, los mando con unas compañeras de allá. Ya tiene 6 meses que he mandado un trabajo y ni un peso me han traído. No tengo en dónde apoyarme porque mis papás también ya están muy grandes. Cuando vienen me dicen, es que no hay dinero. Y también eso duele ver a mis viejitos que vienen y me dicen, no tengo nada, pero te traje esto, te traje tu pollo, cómetela. Y le doy gracias a Dios de que todavía viven mis papás porque me dan fuerzas para seguir adelante y seguir luchando para acabar con esta injusticia que hay. Porque la verdad, no me lo merezco. Y como bien digo, si yo siendo inocente, estoy condenada a 27 años y 6 meses. Y los culpables de la muerte de mi hijo que han recibido, nada. Ellos sí están felices mientras yo aquí sufriendo adentro con otro hijo. No me arrepiento tampoco de haber tenido otro hijo porque es mi felicidad. Ese es mi valor para seguir luchando con él. Nomás de ver a mi hijo y amanece y me dice, mami, yo quiero comer un huevito. Sí, hijito, ahorita voy y digo, fíjame 5 pesos de huevo, ¿no? Hay que hacer todo lo posible para darle y matarme trabajando, porque ver a mi hijo que se pone feliz, también a mí me pone feliz. Y eso me dan ganas y me dan más valor de seguir luchando para que en realidad no sufra otra madre como estoy sufriendo yo, porque esto que estoy sufriendo, que estoy pasando, no se lo deseo a nadie. Que es insoportable. Y si yo no fuera una mujer de que digo, no importa, no me voy a dejar vencer por mi dolor, la vida sigue, no estaría yo sonriendo. Ya me hubiera matado, porque esto que me pasa a mí es tan difícil. Que haya visto a mi hijo durante 4 años enfermo, sin poder hacer nada, y luego morirse, sin poderme yo despedirme de él. Y seguir sufriendo aquí, esperar los años de sentencia que me dieron. No es justo. Para mí no es justo porque no me lo merezco. Yo no le he hecho daño a nadie para que me hagan esto. Pero estoy un culpable porque el tío de mi ex marido, su coraje fue de que yo me juntara de nuevo. Lo que quería él era que yo esperara a su sobrino. Pero ¿cómo esperarlo si estaba con otra mujer? Como esperar a un hombre que ya estaba con otra mujer. Yo tenía derecho a rehacer mi vida. Ya fue que eso les dio mucho coraje, juntarme y la hija enamorarse del primo de mi marido. No es cosa de esto. Pues no nos restaría otra cosa más que preguntarte. ¿Qué es lo que tú quisieras que la gente que está allá afuera supiera? ¿Qué es lo que tú les pedirías? Que les pido que lo que estoy diciendo es la verdad, que yo en ningún momento les estoy mintiendo, de que soy inocente, y quisiera pedirles que si pudieran, no sé ni cómo, y no sé cómo le harían, pero que me apoyaran en seguir luchando por mi libertad, más que nada por mi hijo, porque No se lo merece estar aquí en la cárcel, no se lo merece. Eso se los pediría de corazón y se los agradecería mucho, mucho, mucho. Eso se los pediría.